espacio se dio unido por una nueva alternativa al Distrito Nacional. Yo voy a votar a Massa. Yo hace rato que me decidí por Massa. Es el único que dice las cosas de frente. Dijo que va a mantener los planes. Eso sí, para cobrar hay que capacitarse y buscar trabajo. Va a terminar con los punteros y los vagos. ¿Escuchaste la nueva propuesta que tiene para ayudar a las mujeres embarazadas? Eso nos va a ayudar un montón. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. ¿Y te digo algo? Es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138. Espacio cedido al Frente de Izquierda de Buenos Aires. En Buenos Aires, Díaz Rec, senadora por la octava sección. Frente de Izquierda. Lista 137. Estación Sur. 10 años de radio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Es imprescindible que los jóvenes sean protagonistas. Trabajemos fuerte para que podamos vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lige. Espacio cedido progresista, provincia de Buenos Aires. A las 17.59 del domingo 25, solo va a faltar un minuto para que cierren los comicios. Si votás pensando en tus ideales y en lo que crees, el domingo a las 17.59 festeja, porque vos ya ganaste. Estolví ser presidenta. El voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132. Espacio cedido unidos por una nueva alternativa, Distrito Buenos Aires. Javier Farón y Juan Andreotti, Fabio Britos, diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires, unidos por una nueva alternativa, lista 138. Espacio cedido a progresistas. ¿Por quién voy a votar? Voy a votar por lo que siento. Por eso no tengo que esperar al 25 para saber que gané. Porque yo ya gané. Stolbizer, el voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. Fin espacio publicitario. Radio Estación Sur. 10 años tomando mate frente al mismo micrófono. Lo personal es político. Es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. Piedra, papel o tijera. Gané. Bueno, abrí vos. Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Hoguera, transmitiendo en vivo desde Radio Estación Sur, desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Mi nombre es Juana Sarabí, me acompaña Santi Domínguez, a quien le acabo de ganar un piedra, papel o tijera. Sí, para que sea... Primero, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo andamos? Para que sea bien democrático esto de... Está dijimos, bien. ¿Quién abre este blog, este nuevo programa? Y dijimos, bueno, me parece que lo más justo es hacerlo a vivo. A vivo, sí, no? sí, así es. Y tenemos a Lila de San Francisco como productora que da fe de lo blanco que fue. Sí, de ella es la jueza acá, ¿no? Así es, está mediando todo siempre. Tenemos a Diego Cisternas en operación, a quien agradecemos mucho. Nos acompaña también en el estudio, como cada sábado, guatón, Rodri Díaz. Me falta Male para jugar al piedra, papel o tijera. Te falta claro, Male. Te abandono hoy. Yo lo conozco como el Cachipún, pero bueno. A Juana no le gustó el nombre, pero... Cachipún, es raro. Es infantil. Es raro. Dijimos que era Cachipún. Sí. Pero después igual. La mano abierta, pero la tijera. Doy fe que fue una competencia en blanco. Fue limpia. Me faltó grabarlo y subirlo, pero bueno. La próxima. Y también le vamos a mandar un saludo a Nacho Arrieta, que se encargó, como siempre, de la preproducción. La preproducción. Y bueno, como decíamos, nos falta Mal en el estudio, quien hoy no está. Somos medio random el staff. Es venimos, un... No vamos. Sí, ¿no? Como pero que estamos siempre, un, digamos, presentes. Un equipo nómade. Claro. Es un equipo nómade. Male García, le mandamos un saludo. Ya está en Capital hoy. Pero siempre acompañándonos. Sí, fue una excepción. Aparte, estamos contentos. Hoy tenemos 18 grados.

Bueno, hoy sábado 17 está finalizando el tercer congreso de médicos de pueblos fumigados que se realizó y se está realizando, ¿no? En la Facultad de Medicina de la UBA. Empezó el jueves, duró estos tres últimos días. En el encuentro, profesionales de la salud, científicos y científicas de todo el país debatieron sobre la relación entre el uso de agrotóxicos y su incidencia en distintas problemáticas de la salud. Sí, recordemos que este congreso comenzó hace 5 años, fue la primera edición en Córdoba. Así es. Y esta es, bueno, como decías vos, la tercera vez que se está realizando. Bastante amplio el espectro, ¿no? de personas que participan, con profesionales de la salud, sindicalistas, estudiantes, mismo víctimas del agronegocio del que tanto hablamos, ¿no? Ya en programas anteriores, investigadores, maestras, maestros. Así y que... es que es un tema que no deja de tocarnos a todos y a todas, ¿no? Es un tema que está en el auge, digamos, y aún así muy acallado en la realidad de nuestro país. En los pueblos del interior. Bueno, la agenda del encuentro tuvo como ejes a tratar diferentes casos de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, daños neurológicos y distintos tipos de cáncer producidos por justamente las fumigaciones. Un tema complejo, porque a mí me parece que todas las cosas que no dan resultados inmediatos, como que cuesta tomar conciencia, sobre todo la gente que vive muy cerca de los lugares donde se realizan estas prácticas que tienen que ver con la agricultura. Sí, además pensemos que está todo bastante bien pensado. Ya hemos hablado un poco, de por ejemplo, de la ley de semillas. Claro. Está todo bastante bien ensamblado para que se mantenga tal cual está. Entonces está muy bueno darle estos espacios de debate, de lucha, para tratar de poner un freno y tratar de revertir la situación. Son las empresas más grandes, ¿no? Las que están involucradas a nivel mundial en estos negocios. Sí, y uno busca un poquito y encuentra que los agrotóxicos tienen mucho que ver con todo lo que es el cáncer. Tienen diferente agrotóxico y aparecen cáncer de ovario, cáncer de pulmón de piel, de la piel, o sea, es leucemia. Es un tema muy complejo. Bueno, este año la Organización Mundial de la Salud admitió, podemos ponerlo en esas palabras, que el glifosato, uno de estos agrotóxicos genera cáncer. Tenemos al médico pediatra cordobés Medrado Ávila Vázquez, que es integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y de Médicos de Pueblos Fumigados, que explica la necesidad urgente de poner en protección a la población expuesta a estos venenos y los daños que causan los agroquímicos en la población. Nosotros tenemos masivamente en todos los pueblos que uno cada tres está muriendo de cáncer. En algunos pueblos, como ser de Entre Ríos, encontramos que el 50%, o sea, uno cada dos fallecidos, lo está haciendo de cáncer en los últimos años, ¿no? Que muestran los impactos de esta exposición a estos venenos que producen cáncer, ¿no? Bueno, además de estos datos, tenemos datos como ser del niño, las tasas de asma, de chicos que necesitan utilizar varias veces al año aerosoles, broncodilatadores para poder respirar bien, llegan al 52% en los pueblos fumigados, y uno cada dos niños tienen problemas respiratorios, y no en el invierno, sino principalmente en la época de fumigación. Ahí escuchamos alarmantes cifras desde la voz de Medrado Ávila Vázquez, pediatra cordobés, integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y de Médicos de Pueblos Fumigados. Sí, que en este sentido es, como ya venimos reiterando sábado a sábado, en lo que es la esencia de nuestro programa, ¿no? De pensar de la lucha de las mujeres, la lucha de los géneros disidentes, la lucha también por la tierra y por el hecho de que justamente no podemos decidir, en muchos casos sobre la mayoría, lamentablemente, sobre nuestros propios cuerpos, tampoco en el sentido de cómo alimentarnos. No podemos decidir qué comemos, exacto. No podemos decidir de dónde proviene lo que comemos. Sí, y en esto de seguir dándole un poco más de difusión, como dijo Juana, si es que hay alguien, no quizá en el mundo, pero en Ciudad Autónoma que nos está escuchando, en la Facultad de Medicina que queda en Paraguay 2155 a las 3:30, arranca el último El último encuentro que se llama Plenario de Pueblos Fumigados, de 3:30 a 18:00. Bien, será la última parte del encuentro, así que quienes nos estén escuchando desde Capital, quizás si y puedan y quieran ir, quedan avisados. En estos días, el jueves a la mañana, los vecinos de Villa Elvira sufrieron un desalojo donde 120 familias, coordinadas por el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, intentaron tomar un terreno que queda ubicado en la calle 90 entre 115 y 116, un terreno que por lo que dicen las personas involucradas hace 30 años que está desocupado, y se encuentra en sucesión ya que su dueño murió. Así que los vecinos por ahora, o sea, los que intentan tomar el terreno fueron desalojados. Se supone que hoy, sin horario, pero se lleva a cabo una reunión entre el concejal Gabriel Burera y los encargados del frente. Así que va en la línea de este tema, así como estamos hablando de la tierra, en el sentido de la fumigación y todo esto, cómo aparecen estos otros temas que, Santi, recordaste lo que pasó al abasto el primer cuatrimestre. Claro, hace un par de meses de otro desalojo. Siempre en estos casos se reitera la violencia policial, la represión y también todo el prejuicio, ¿no?, en torno a la toma de tierras. Claro, tanto el prejuicio que se supone que el desalojo se lleva a cabo porque vecinos del mismo barrio fueron los que avisaron a la policía. Sí, y convengamos, lo que se genera en muchos casos en situaciones de este estilo es que se dé un choque entre los propios vecinos, que se genere ese encontronazo. Sí, sí, esa es como una discriminación, ¿no? Recién que mencionaban un poco de esta visión súper peyorativa que se pone sobre las tomas de terrenos, quiero mencionar un pequeño dedito de color, el título de la nota que publica el diario Día al respecto, el jueves: alerta por toma de terrenos en Villa Elvira. Sí, falta que diga, tenga cuidado, hay vecinos sueltos que pueden usurpar su casa. Claro, claro, claro. Tenemos para escuchar a Lucas de Villa Elvira comentando un poco sobre la situación. Acá somos un conjunto de 120 familias con hijos que no tienen lugar donde vivir, o si viven en la vera de los arroyos, con mucha problemática de vivienda, infraestructura y servicios. Y a partir de que el gobierno no dio ningún tipo de respuesta a los reclamos de la gente con todas estas necesidades, definimos tomar tierras para ver si el gobierno da una respuesta, y nos mandaron a la policía bonaerense, a la policía local, y nos empezaron a amenazarnos de represión. En este momento nos sacaron del predio sin ninguna orden de desalojo y nos mantenemos acá los vecinos y vecinas con necesidad de solución con respecto a la tierra y a la vivienda. Nos mandaron una línea muy grande de infantería, nos empezaron a acorralar y para cuidar a las compañeras decidimos corrernos del predio, porque había hay mujeres embarazadas, niños, la verdad que venían con la amenaza de golpearnos. Bueno, así como creemos que las noticias las tienen que dar, o hay que dar lugar en las noticias para las voces de las personas que están viviendo justamente el hecho, este era Lucas, vecino del barrio Villa Elvira, partícipe de los incidentes, podemos decir. Sí, aparte no. Ahora vamos a ir con la palabra incidentes. Antes que nada, mencionar que le tomamos prestado el audio a los compañeros de la radio del programa Caídos del Catre. Están de 7:30 a 9:00 a.m, de lunes a viernes. Aquí por Radio Estación Sur. Y con lo que decíamos de los incidentes, siempre es una palabra que... rara, cuanto menos. Sí, es como que amortigua mucho lo que suele pasar, ¿no? Es como, bueno, incidentes, habla de como un choque, como un choque, claro. Una paridad de situación, ¿no? Cuando sabemos que hay una fuerza represiva que suele avasallarse contra vecinos y vecinas, ¿no? Sí, sí, que me suena ya de muy cercano mismo el fin de semana pasado lo que sucedió en Mar del Plata con el Encuentro Nacional de Mujeres, pero bueno, ya vamos a tener un apartadito especial para eso. En esto que decía Lucas, ojalá que este incidente, como lo quieren llamar, haga que alguien del Estado se haga cargo y pueda poder solucionar este conflicto que tienen 120 familias. Radio Estación Sur, 91.7. Pero logramos que se castigue a un policía por haber torturado el 22 de septiembre del año 2008 a Luciano. Esto, por supuesto, que no fue fácil. Ahí la escuchábamos a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Digamos, esta mujer es, para cualquiera que la escucha, te das cuenta que es un ejemplo de militancia, ¿no? De convicción, de lucha, de perseverancia, ¿no? Justamente hoy se cumple el aniversario de... Un año, sí, así es. Del hallazgo del cuerpo de Luciano, finalmente. De Luciano Arruga, quien, recordemos, estuvo desaparecido durante 5 años y 8 meses, fue torturado y asesinado y desaparecido por la policía bonaerense. Estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Sí, además, digamos, las versiones digamos que giraban en torno a que él había cruzado la avenida... Sí, la versión oficial de la policía era que él había cruzado la avenida la Panamericana descalzo a las 3 de la madrugada. Ahora en un ratito vamos a compartir en nuestro Facebook, en La Hoguera, la contratapa que sacó justamente hace un año la revista Barcelona, que bueno, conocemos el tinte que tiene la revista y cómo ironizan y sobre estas versiones, ¿no? Seguimos escuchando a Vanessa. Esto, por supuesto, que no fue fácil. Que hubo que insistir mucho, que hubo que visibilizar la causa, pero al mismo tiempo tratar de blanquear la figura de un Luciano que en los primeros tiempos era el responsable de su desaparición, porque así lo decían los funcionarios políticos desde los ministerios de Justicia y Seguridad, porque así lo establecían los medios de comunicación cuando decían que el pibe estaba desaparecido, pero que la causa estaba relacionada con un asunto de drogas. Entonces eso dejaba dentro del ámbito social ese pensamiento de bueno, el pibe algo hizo, entonces por algo está desaparecido el pibe. Qué fuerte, ¿no? Esto que decía Vanessa Orieta sobre el algo habrá hecho, ¿no? Tiene una connotación muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Viene de arrastres de la última dictadura cívico-religioso-militar. El otro día mencionamos también la última dictadura y completamos, ¿no? Con ese escalafón más de la Iglesia, ¿no? Como un ente, una institución que también formó parte y que no es casual que en Mar del Plata esté en el medio de lo que fue el meollo del último fin de semana, pero... Una institución que viene avalando quizás los mayores desastres que sufrió la humanidad a lo largo de la historia. O sea, me parece que es importante eso, recalcarlo, Santi, lo que hiciste el programa pasado de sumarle ese, que en el lenguaje ya... de partida cuando lo dijiste, como que a mí me llamó la atención porque como que no lo había interiorizado, pero... Sí, así hay que llamarlo. Queda como un poco invisibilizado. Claro. Y hay que mencionar el rol de la Iglesia. Quiero contarles que hace 2 días, en su Twitter, Vanessa Orieta, que es @ Vanessa Orieta, ella tuiteó, tu policía, Daniel Scioli, arrobándolo, junto a tus policías de mano dura, mataron y desaparecieron a mi hermano. ¿Cómo nos enseñaron? Ni olvido ni perdón. Bueno, es su testimonio responsabilizando a quienes son responsables, ¿no? Les recuerdo que lo que estamos escuchando es a Vanessa Orieta en el último foro de educación por el cambio social. Sí, que se llevó a cabo en Córdoba el mes pasado. Fue en el panel de derechos humanos, que estuvo junto a Nora Cortiña. Santi, vos participaste, nos contabas que fue una experiencia fuerte, cuanto menos, ¿no? Sí, fue realmente muy movilizante. Aparte, a ella le tocó hablar justamente después de Nora Cortiña, recordemos, una madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora, lo cual ya era muy, muy difícil tomar la palabra después de todo lo que Nora había dicho. También de la del peso que tiene esa mujer a la hora de hablar, la claridad, la cantidad de cuestiones que abarcó, y de esa capacidad que tiene para movilizar y motorizar a la gente. Y después Vanessa empezó a hablar y generó lo mismo. Digo, es más, yo justo hice un comentario a una compañera, le digo, ¿cómo va a ser ahora? Digamos, lo difícil que era agarrar el micrófono y hablar. Y lo de ella fue realmente increíble, estaba un montón de gente escuchándola, hubo muchas lágrimas, hubo muchísimos aplausos, hubo mucha emoción y muchas ganas de hacer. Porque fundamentalmente es eso, es escucharla, pero es lo que ella te deja, es un modelo, ¿no? Te moviliza, sí, un ejemplo. Increíble como en ese cuerpo pequeñito, porque ella es tan pequeña y entra tanta fuerza, ¿no? Tanta fuerza entra y sale en la lucha por justicia por su hermano. Claro, y además lo molesta que sigue siendo para ciertos sectores. Más, hace un par de meses, en junio, el 7 de junio pasado, a ella le incendian el auto en un evento más de este hostigamiento sistemático que ella viene padeciendo desde hace ya un buen tiempo, por el hecho de no quedarse callada, por seguir adelante, por mantener viva esta lucha. Y en esto de ahora pensándolo un poco, de reivindicar esto que nosotros intentamos hacer de las luchas que llevan adelante las mujeres, como siempre las mujeres son las que se echan al hombro todas estas luchas, ¿no? Tanto de la dictadura o esto mismo que pasa con Luciano, como siempre los personajes que intentan buscar un poco de verdad, son las mujeres. Sí, digamos, yo creo que debe ser por esa energía que irradian, ¿no? Porque, bueno, justamente la nombraba a Nora Cortiña recién. Claro. Y estamos hablando de madres y abuelas de Plaza de Mayo, y no de padres y abuelos. Bueno, que es una discusión un poco más grande, pero no es muy significativo. Es muy significativo, así es. De la mano de lo que comentabas, las hostigaciones, hostigamientos, qué manera de inventar palabras, pero sí, hostigamientos que ella viene sufriendo sistemáticamente, corresponden también a que Luciano, antes de ser torturado, asesinado y desaparecido por la bonaerense, era también sistemáticamente torturado en vida por no haber accedido a robar para justamente la policía, la razón por la cual fue asesinado con solo 16 años. Un pibe de la villa. Y ahora, a modo de cierre, dejarles este otro fragmentito de lo que también Vanessa Orieta dijo en Córdoba hace un par de semanas nomás, que creo que es bastante elocuente y está bueno como para cerrar este tema y esta mención, ¿no? Que nos parecía muy importante hacer justamente el día de hoy. ¿Qué pasó con Luciano ese día? Para nosotras no existió un accidente solamente común y corriente. Para nosotros Luciano fue obligado a cruzar por ese lugar. ¿Y saben qué pasa? La justicia no tiene herramientas hoy para demostrarle a esta familia que lo que denunciamos no es verdad. Porque la misma justicia ha dejado pasar un tiempo tan grande que ha perdido las pruebas que podrían llevar a decir que nosotros no decimos la verdad. Pero aún si esas pruebas las tendrían, no lo podrían decir, porque fue la policía la que se llevó a la que torturó a Luciano, la que desapareció a Luciano. Al sur, al sur. Una estación de radio. Pero estaremos despiertos. La hoguera. La hoguera. Arde el patriarcado. Ahí estábamos escuchando un tema de Linchera que se llama No Pueden, y justamente que contaba con la voz, con esa voz, ¿no?, de Vanessa Orieta, que ya bastante estuvimos hablando, pero que siento que nos quedamos un poco cortos igual, ¿no? Sí, no hay palabras quizás que... todas las palabras quedan chicas, ¿no? Con ella, su fuerza, su valentía, su lucha. Sí, además, bueno, también hablamos un poco de Nora Cortiñas, digamos... Como que trajimos ¿me permiten referentas? Sí, claro. Manda. De lo que es la lucha y de cómo se va formando un modelo a seguir, ¿no? Que vos quizás no, yo las escucho y digo que es genial llevar adelante una militancia, pero es su vida, digamos, es su vida ahí. Y ya va más allá de una causa individual o particular y llega a ser una causa colectiva, ¿no? Así es. Y así es. También me resulta importante esto de hablar de los modelos a seguir, ¿no? De los grandes ejemplos. Claro. Los grandes ejemplos que tenemos en el país, a razón también de la historia trágica. Que tenemos, la historia dolorosa que tiene nuestro país y cómo a raíz todos estos hechos, todas estas injusticias surgen estos personajes tan fuertes. Hemos estado hablando, vamos a pasar un poquito a otro tema, pero no del todo, porque vamos a seguir hablando de otra mujer que ella ha estado, como ya lo hablamos en Lover un par de veces, es una escritora que en esta lucha de seguir reivindicando otros derechos o los derechos que siempre quedan relegados, ella ha lanzado una edición, ¿no? Sí, es no me está saliendo la palabra. Una tirada, una biblioteca, sí, de libros infantiles con mirada feminista, antisexista. Se trata de la colección, esa era la palabra. Colección, la colección Antiprincesas, que tiene dos ediciones ya con la figura de Frida Kahlo y Violeta Parra, sí, ¿cierto? Como protagonistas. Que sacó, digamos, la editorial Subestada. Estamos hablando de Nadia Fink. Nadia Fink, ¿nos escuchás? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Nadia? Juana Sarabi te saluda. Hola, Juana. Bueno, acá comentábamos un poco sobre esta colección que salió hace ¿cuánto tiempo? Y Frida salió en mayo y Violeta en junio, más o menos, así que hace un par de meses. Bien, ¿querés comentarnos un poco, así como para entrar en el clima, de qué se trata, a raíz de qué surge y por qué? ¿Por qué decidís hacer esta colección de cuentos infantiles con mirada no sexista? En realidad la colección surgió como... Primero surgen las historias. La idea era contar historias reales, digamos, de mujeres verdaderas que trascendieron y que dejaron un legado que a nosotros nos parece importante y que veníamos laburando. Por lo menos las dos primeras las habíamos trabajado en Subestada, a Frida y a Violeta. Y bueno, y después en el camino, cuando empezamos a ver esas historias, surge el nombre de la colección, oponiéndolas un poco a estos cuentos más tradicionales, donde las mujeres están menos acostumbradas a esto, a hacer las cosas por sí mismas, y nos viene también de una cultura, como un contexto muy europeo, que no tenía que ver tanto con nuestra cultura, con la cultura de nuestras pibas, ¿no? Así que, bueno, esa es más o menos es la idea o el origen de esto. ¿Qué tal, Nadia? Santiago Domínguez te saluda. Hasta hace unos minutitos estábamos hablando de la importancia, ¿no?, de los modelos a seguir y un poco de los estereotipos que se le presentan a una sociedad a la hora de decir, bueno, tenés que ser así, digamos, tenés que aspirar a ciertas cosas, ¿no? Y en este sentido me resulta muy interesante este enfoque de verlo para los chicos y chicas, ¿no? Desde muy jóvenes, desde muy chicos, un poco dar esta batalla cultural y romper con este estereotipo de mujer de princesa, ¿no? Justamente ahí el nombre de antiprincesas. Sí, nosotros también pensábamos un poco eso de que tal vez desde los medios culturales, digamos, los medios más alternativos, incluso desde la misma izquierda, por ahí pensábamos que nos faltaba una pata más metida en la infancia también, que siempre nos ocupábamos como de analizar desde realidades y noticias y hechos e historias, siempre para adultos y para adultas. Entonces pensamos que faltaba un poquito esa pata, a pesar de que hay muchas otras colecciones, por supuesto, que trabajan el tema de no sé, la idea no sexista o de diversidad y de un montón de otros aspectos. Pero sí, particularmente esto desde los medios alternativos, capaz. Y nos parece importante que justamente haya otros paradigmas menos estereotipados, ¿no? Menos también menos duros en el sentido de que consideramos a la infancia justo un momento bastante más libre incluso que la adultez y bastante más diverso, menos estructurado, menos cuestionador. Entonces es muy importante que por ahí se rompa un poco con esto de que se avanza en un montón de cosas como sociedad y en otros las pibas de 8 años festejan su cumpleaños en un spa, qué sé yo, viste, como bastante llamativo eso. Entonces nos parece que está bueno que haya otros espejos donde se puedan mirar, como le llamamos nosotros, ¿no? Claro, además empezás a dar esta batalla cultural un poco desde cero, ¿no? Y no es que siempre arrancás desde atrás con toda con todo el bagaje, ¿no? Con toda la invasión cultural que tenemos. Bueno, en este caso puntual estábamos hablando de Disney, ¿no? Como una de las empresas, claro, más grandes. Sí, que Disney retoma todo el legado de los cuentos clásicos de hadas ahí, de los hermanos Grimm, de Henderson, qué sé yo, que se fueron como ayornando. Incluso Disney se ayornó un poco en estas princesas que son menos estáticas por ahí. Pero sí nos parece que el paradigma de belleza no se modificó. Las chicas son todas super curvilíneas, digamos, perfectas, hermosas. La bondad es un rasgo importante de las princesas también. Entonces, nos parece que además es, como vos decías por ahí, culturalmente, digamos, la invasión y es enorme. Y todos tratamos de aportar como un granito de arena para poder hacer que haya otras cosas dando vuelta, no tanto de estereotipos. Hola Nadia, te saluda Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Nadia, una pregunta en el sentido estrictamente como de la escritura, porque también tú laburas en el portal Marcha Noticias. Y quería saber de qué manera esta vida, por lo menos de Frida y Violeta, que son vidas que quizás, a pesar de ser realistas, me parece que hasta superan la ficción, porque son dos mujeres que tuvieron vidas bastante dramáticas en algún aspecto. ¿Cómo moldeaste de alguna manera para que pudiera ser literatura infantil? En realidad, bueno, hay muchas cosas que se cuentan, hay otras que decidimos no contarlas o elegir dónde nos enfocamos para ver qué queremos transmitir de esas vidas. La idea es usar un lenguaje sencillo, digamos, no empobrecido, pero sí sencillo. Y también consideramos que está bueno que se conozca que esto también pasa en la vida, digamos. Y me parece que nuestras chicas y nuestros chicos tienen más cercanas esas realidades donde pasan momentos buenos y momentos malos que otras. También nos parece muy importante dos cosas. Por un lado, que estas mujeres, más allá de sus vidas, siempre han buscado la felicidad, el bienestar y la trascendencia a través del arte, las dos. Colectivamente, además, que es un punto trascendente también en lo que escribimos. Y por otro lado, mostrar también que se puede, que la felicidad eterna, por ahí esta utopía que se plantean los cuentos de hadas, donde vivieron felices para siempre, es justamente algo bastante difícil de alcanzar, pero sí que en las vidas de todos y de cada una existen momentos de felicidad. Y los momentos de felicidad son más cotidianos. En el caso de Frida, el estar rodeada en una casa hermosa con sus animales, con un montón de gente, cantar, cuando podía ponerse de pie, cantar y bailar. Bueno, el caso de Violeta, ganó un premio y llegó a las 4 de la mañana con una pata de chancho y un vino y despertó a toda la familia a las 4 de la mañana y se pusieron a comer. Digamos, rescatar esos momentos de felicidad que puede tener una vida también es más importante culturalmente que pensar en esto el feliz para siempre, ¿no? Por ahí en alguna entrevista te leí que pusiste que había sido como difícil despojarse un poco de los prejuicios, ustedes como grupo, para hacer esta colección. Y en la misma línea de la pregunta anterior, un poco, ¿en algún minuto pensaste cómo? Porque, a ver, si pienso en los niños, no me entra la palabra prejuicio, pero sí cómo hacer que esto no corra con la censura de los padres, por ejemplo. Bueno, sí, ese es un punto fundamental también, de que los padres, las madres y los docentes son quienes filtran la literatura infantil. Y también, además de eso que decís vos, de cómo jugar con los prejuicios de los adultos, también tiene que ver en cómo divertirlos, porque a un padre o una madre que no le gustó el cuento no lo cuenta más. Entonces, hasta que los chicos o las chicas no llegan a leer, tal vez ese libro no está más cercano, ¿no?, para ellos. Entonces, bueno, justamente cuando nosotros trabajamos siempre desde nuestras propias miradas, porque también somos parte de esto y somos personas insertas en una sociedad y estamos tratando de desafiarnos a nosotros mismos. Por eso también hacemos un cuento nuevo cada vez y no hacemos cosas en serie, porque es parte de la propuesta. Y bueno, esos prejuicios también, no sé, yo pongo un ejemplo concreto que es el de Violeta. No cuento que murió la nena cuando ella se fue a Polonia, pero yo lo discutía con mis compañeros y con mis compañeras y decía, ¿cuántos hombres dejaron a sus hijos, se fueron, murieron en el camino, se murieron los hijos o lo que sea? Y no está puesto en discusión nunca, porque esos hijos se han quedado con sus madres generalmente. Cuando es al revés, la mirada sobre Violeta siempre estuvo puesta en, dejaste a tu hijo con el padre y se murió. No la responsabilidad del padre, sino la responsabilidad de la madre, que fue la que abandonó. Bueno, todas estas cosas, digamos, por lo menos se generan discusiones y promovemos en el libro que se siga investigando, igual que la muerte, que no hablamos del suicidio de ella, pero sí que se siga investigando y que por ahí, guiados por adultos o adultas, los chicos puedan conocer la vida completa y generar sus propias discusiones, incluso los más grandes, ¿no? Recién que comentabas un poco el rol central que tiene la familia, tanto la escuela, a la hora de esto de filtrar, ¿no?, la literatura para chicos y chicas. Estoy viendo acá justo una nota de la BBC donde habla de tu colección de antiprincesas y en el medio ponen un link que dice, vea también, Disney presenta a su primera princesa latina, digamos. Sí, fue muy gracioso. Mismo sacando como noticia tu colección. Y en el medio presenta, bueno, se pone como este chivo que va totalmente en contra de lo que vos estás poniendo, ¿no? Con una impunidad tremenda. Sí, incluso, bueno, la otra vez nos reíamos porque vimos un programa de México donde había cuatro, era como un programa de chisme mexicano donde hablaron de las antiprincesas y los comentarios, creo que incluso ellos se van marcando ahí, ellas quedaban como más en evidencia que nuestro proyecto, porque decían cosas, pero bueno, ya hay un montón, hay Barbies obreras, decían las mujeres estas, ¿no? Un poco enojadas con las antiprincesas, que esas bigotudas nos tienen cansadas, decían, basta con el feminismo. Bueno, es cierto que en esto que hablábamos antes, de que Disney se ayorna a los pedidos, a los deseos que va viendo que surgen, pero nosotros estamos... no podemos manejar lo que dicen los grandes medios, sí le estamos dando notas a todos, porque creemos que lo que nosotros hacemos es completamente honesto y que va en una línea muy definida, y además hay un respaldo de un trabajo de más de 10 años de atrás que respalda lo que venimos haciendo nosotros como periodistas y como personas, ¿no?, cada uno. Entonces no tenemos problema en esto de que puedan surgir estas líneas diversas que a mí me causa particularmente mucha mucha risa que Disney crea que sacando una princesa latina está apoyando a repensar los estereotipos o la diversidad, digamos, ¿no? Claro, que además tiene que ver con lo que vos decías antes, que sigue respetando una misma lógica y un mismo estereotipo de mujer, digamos, más allá de que en este caso podría llegar a ser latinoamericana, mucho no creo que se modifique en lo que es el modelo que presentan. Ahora un poco a modo de anticipo, la próxima edición, por lo que estuve viendo acá, va a ser de Juana Zurduy. Exacto, sí. Juana. ¿Nos querés hacer así algún pequeño anticipo a modo de chivo o nos querés dejar con toda la intriga? No, es que en realidad la diferencia con Juana viene un poco más lenta porque Juana no estaba investigada. Violeta y Frida fueron tapas de Sudestada, entonces hubo una investigación previa que hizo que cuando tuviera que abordarlas ya tenía como todo un bagaje detrás. De Juana yo había leído un libro nada más, pero bueno, por supuesto que para hacer algo como esto un libro no basta. Así que estoy como en plena investigación y también ahora me mandaron 4 libros de Bolivia que no salieron acá, así que viene como un poquito más lento. Pero bueno, Juana nos presenta también un montón de cuestiones en su vida, de qué vamos a resaltar, porque tiene una vida, digamos, si lo de Violeta y Frida fueron trágicas o complicadas, Juana supera todo lo conocido. Así que también estamos viendo cómo buscarle por ahí una línea más épica, de batalla, también pensando en los... Hay muchos varones que leen estas colecciones también y está bueno poder contrarrestar esto de la mujer guerrera y de la mujer. Nos parece muy interesante también como rescate femenino. Y lo otro por ahí, que así como gran cuestión que pone en cuestión justamente Juana, es el tema de cómo se está valorada la mujer en la historia de las luchas de la liberación, ¿no? Que generalmente se asocia a que prestaban los pianos, a que cosían las banderas, a que cocinaban. Bueno, Juana peleó con un ejército de amazonas. Entonces me parece que si bien hay una línea que lo está haciendo, no es que somos los que estamos rompiendo con nada, pero sí está bueno aportar esa línea que viene a dar por tierra un montón de lugares que se le dieron a la mujer en la historia de la liberación. Bien, las mujeres que sí escribimos la historia también, ¿no? Aunque se nos haya borrado de esa parte. Nadia, quiero agradecerte la comunicación, celebro, porque quizás desde el feminismo muchas veces tenemos esta consigna de criar hijos e hijas antipatriarcales, pero es muy difícil llevarlo a la práctica, por el contexto en el que una cría a sus hijos, ¿no? Pero estas iniciativas como la tuya, la que nos estás comentando, nos ayudan en este sentido mucho, así que te agradecemos por eso, te agradecemos la comunicación. Y en última instancia quería preguntarte acá en La Plata, ¿dónde se pueden conseguir los libros? Bueno, gracias por tu comentario primero que nada. Ojalá esto sea un aporte para que se pueda seguir laburando y aparezcan muchísimos aportes más. Y en La Plata están, pero yo recomiendo que se metan ahí en el Facebook de Editorial Chirimbote, que están mejor los puntos de venta. La verdad que yo ya les perdí un poco el rastro porque nos dividimos las tareas y está bien. Y a mí me toca bastante lo de investigar y atender prensa, digamos. Así que estaría bueno por ahí que se fijen para ver bien los puntos de ventas ahí. Bueno, sí, ahora lo consultaremos y lo vamos a estar compartiendo también desde nuestra página. Nadia, bueno, de nuevo te agradecemos mucho esta comunicación con La Hoguera. Seguiremos estando en contacto probablemente cuando salga la editorial de Juana, porque vamos a querer leerla y saber un poco más sobre ella. Bueno, sí, claro, cuando quiera nos seguimos comunicando y ahí contaremos un poco más a ver cómo sale Juana, que nos están mirando un poco más de ojos, estamos más nerviosos que antes. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias, un beso grande. Un saludo. Chao, chao. Hablábamos con Nadia Fink, autora, coautora, ¿no?, con otro grupo de personas de la colección Antiprincesas, buscando criar hijos e hijas antipatriarcales. Sí, además, esto, recordar lo que recién nos decía Nadia de la editorial Chirimbote. Yo recién me metí acá en el Facebook, ya estuve chusmeando un poquito, así que los y las invitamos a que hagan lo mismo. Y también, que ahí colgamos alguna fotito, ella la trabajó con Pitu, que es el ilustrador, y con Martín Ascurra, que es el diseñador. Así que, bueno, esto fue un poquito, digamos, un modelo alternativo a esta industria cultural que tanto nos avasalla desde... Sí, desde el momento en que nacemos. Desde el momento en que nacemos. Y ahora el Hoguera, para seguir un poquito con Violeta Parra, un cover que hizo el chileno Nano Stern, La Raíz. Que la vida se nos va a acabar, que será cubierta por concreto y alquitrán. Pareciera que la tierra se nos va a ahogar, asfixiada por paredes que la matarán. Hablan de progreso y hablan de desarrollar, pero con su plan no hace más que asesinar. Los abuelos de la tierra ya casi se van, pero en algún tiempo de seguro volverán. Cuando no haya nada más que un gran cementerio gris, en silencio brotará una pequeña raíz. Poco a poco crecerá, poco a poco avanzará, el cemento no la detendrá. La raíz vencerá al cemento. La raíz vencerá al cemento. Sin dejar de avasallar, en un tiempo habrá que ir a un museo pa' mirar fotos de los árboles, videos sobre el mar. Mientras tanto todos miran tele sin parar, y así se les va olvidando que pueden soñar. Nos van convenciendo de que no hay lucha por dar, pero hay todavía una batalla por ganar. Ya nada más que un gran cementerio gris, en silencio brotará una pequeña raíz. Poco a poco crecerá, poco a poco avanzará, el cemento no la detendrá. La raíz vencerá al cemento. La raíz vencerá al cemento. Vencerá el cemento, la raíz. Vencerá el cemento. Al sur, al sur. Una estación de radio. Ni la tierra ni las mujeres somos mercancía. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La Hoguera. Y con ese separador que tanto nos gusta, abrimos este último bloque que, como ya les veníamos anticipando, queríamos tratar un poco sobre, no tanto sobre el Encuentro Nacional de Mujeres del pasado fin de semana que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, sino un poco de las repercusiones, ¿no? Cómo fue un poco la cobertura mediática Y como siempre se termina actuando bajo una misma lógica, ¿no? De represión policial, de abuso de poder. Ya veníamos también mencionando, basta de usar la palabra incidentes. Eso no fueron propiamente incidentes, digamos, fue una represión policial. Hablemos con las palabras que corresponden, ¿no? Como nos lo exige nuestro rol de comunicadores y comunicadoras. Y en esto quiero también interpelar y hago alusión a los medios hegemónicos, los medios más masivos. Hablemos con las palabras que son. No fueron incidentes, fue una represión brutal por parte de la policía. Policías vestidos de civil, con balas de goma, reprimiendo a mujeres que estábamos manifestándonos frente a la catedral, como lo hacemos todos los años, hace 30 años en los encuentros de mujeres. Bueno, como veníamos diciendo, queríamos traer esto a colación y queríamos analizarlo un poco, si se quiere, porque no queremos naturalizarlo, no debe ser naturalizado, digamos. Sí, además, por ejemplo, desde la Municipalidad de General Pueyrredón, que es bueno, el partido donde está la Mar del Plata, se sacó un comunicado diciendo, bueno, nosotros... Nunca esperemos una perspectiva de género, ¿no?, en ese tipo de comunicados, pero bueno, es una cuestión aparte. La recibimos con los brazos abiertos y nos ensucian la ciudad, nos pintan las paredes de las calles. Esa indignación y no sé si pedir perdón por el término, pero esa indignación burguesa por las paredes pintadas con un grafite que dice yo aborté o lo que fuera que diga, digamos, cuando el otro lado, digamos, lo que no se dice es que durante la última semana o durante lo que va de octubre fueron asesinadas 9-10 mujeres. Sí, ¿no? Mismo en Mar del Plata en 6 horas hubo 2 femicidios y la noticia era que las escuelas donde habían dormido muchas mujeres estaban sucias, estaban desordenadas o que hubo roturas, mismo paredes pintadas. Es como que se pierde todo el tiempo el foco de la cuestión. Se quedan con cosas realmente pequeñas. Me cansé de leer las mismas cosas en Facebook, mismo de debates que he tenido en torno a este tema, de decir, ¿realmente nos vamos a quedar con pintadas, con vidrias rotas, con esto de no? Pero las mujeres fueron a provocar. Desde la violencia no se combate la violencia. Digamos, se cae en un discurso absolutamente fundamentalista donde se le exige a tantas mujeres oprimidas que respondan de manera siempre constructiva, amable, ¿no?, que sean amables. Es más, creo que reproduce esta misma lógica de cómo tiene que ser la mujer. Es que claramente, sí, la lucha, se espera quizás de la lucha feminista que esto que decimos, que sea amable, que sea sumisa, que sea pidiendo permiso. Venimos de milenios de opresión, yo no voy a pedir permiso para tomar ninguna reivindicación que me corresponde, digamos. Claro, aparte justamente todo este tipo de luchas, ninguna se conquista desde la diplomacia, desde, qué sé yo, desde el statu quo. Siempre es, digamos, son movidas mucho más revolucionarias y suelen ser en las calles. Quiero desde ese rol militante parafrasear a nuestra productora Lila de San Francisco, quien hace un rato decía, ninguna revolución se hizo pidiendo permiso, ¿no? Seguro. Así que bueno, desde todo este enojo, desde este enojo hablamos, queremos dejar sentada nuestra postura desde la hoguera. Y bueno, de la mano con esto que decía que hubo 9-10 femicidios, no estoy segura que el número exacto, pero 10. Por ahí ronda 10 femicidios. Es más, en el último fin de semana. En estos días, uno de estos fue el travesticidio a la militante referente del movimiento trans, Diana Zacayán. Creo que está de más ahondar, digamos, en las especificidades del caso, porque ya se ha estado hablando mucho en estos últimos días de que fue encontrada el martes apuñalada en su departamento en Caballito. Ayer hubo una marcha aquí en La Plata, se salió desde la zona roja, desde 1 y 67, que es la esquina de la MoMA. Otra travesti trans que la asesinaron en 2011, si no me equivoco. No sé, estamos cansadas, estamos hartas. Sí, va en el marco de que yo ahora lo he escuchado un poco, no me quise meter porque me pareció que sería una rica conversación de un poco esta indignación que plantamos desde este pequeño espacio y también como comunicadores, ¿no? O sea, es esta indignación de ver cómo como decía un poco Santi, cómo se prefiere la banalidad, cómo se prefiere simplificar todas las cosas, cómo no se analiza, cómo pareciera que, no sé, 70.000 mujeres quedan aplacadas por algo que sucedió al final en una marcha con la represión policial. Y cómo se siguen sucediendo estas cosas. Y yo le soy sincero, o sea, como chileno me llama mucho la atención todo lo que sucede acá con la policía. O sea, de verdad que es algo pintoresco que tienen acá, porque la verdad que a mí me parece la autonomía con lo que logran hacer cualquier cosa me llama mucho la atención. Yo no digo que en mi país no suceda, pero me parece que la impunidad que hay acá es algo que me parece que hasta el Estado parecía que queda ajeno. O sea, es como que fuera una cosa que se maneja con total impunidad, con total autonomía, que fuera, no sé, es muy crudo. De verdad que a mí me cuesta hoy en día como ver que todas estas cosas siguen sucediendo y pareciera que eso, que nos sigue importando, que pintaron una pared, que ensuciaron una escuela. Claro, se le sigue haciendo el juego a justamente a estas instituciones y al aparato represivo del Estado. Que no es casual que se lo vio bastante elocuentemente en el último debate, ¿no? En el último debate presidencial, con toda la movida mediática que se armó en torno a eso, y de cómo se ve todo el tiempo esa lógica de el pedido de, bueno, basta inseguridad, y lo combatimos con más mano dura, con más policías en las calles, con la militarización de los barrios, más que nada los barrios pobres. Y se sigue reproduciendo este discurso. Hoy viniendo para acá, en Plaza Moreno, que estaban poniendo un escenario, no sé qué habrá, te juro, pero habían más cana que gente. Así. Pasa que... porque la cana no es gente. bueno, pero digo en el personaje, ¿no? Sí, sí, el sí. Tema es que es gente armada. Sí, ahí está. Es gente armada y con muy poca formación. Que ahí es donde está lo llamativo, ¿no? ¿A quién se le da el permiso para portar un arma a las 24 horas, ¿no? Exacto. Pongamos esto en cuestión. Lo que quería decir de la mano con lo que venimos comentando, que es llamativo como el casco urbano de la ciudad está tan lleno de policía y realmente después te alejas un par de kilómetros hacia los barrios y es... Disminuye totalmente. Claro, y no quiero decir que porque haya policías en los barrios va a mejorar la situación de los mismos, ¿no? Ojo. Sí, pero es cómo se vende este discurso, ¿no? Este discurso de, bueno, te ofrecemos más seguridad. ¿Pero para quiénes? ¿Y para dónde? ¿Para qué barrios? ¿Para qué zonas de la ciudad? ¿Y para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué más seguridad? ¿Seguridad qué? ¿Contra qué? Claro. ¿Contra quién? ¿Seguridad para quién? La hoguera. La hoguera. Arde el patriarcado. .7 Radio Estación Sur. Distinto lenguaje. La misma radio. Ya estamos. Y me parece que ya nos está llegando la hora, ¿no? Ya nos están poniendo caras no. De. Sí, ¿no? Como que apuran afuera un poquito. Nos están echando. Mucha mano afuera, ¿no? Nos gusta estar acá en el estudio nosotros. 4 horas de corrido no se puede, ¿no? Hoy no. No hay chance. No podemos. Bueno. La negociamos para el sábado que viene. Un ratito más. Puede ser, ¿o no? Podría, estaría bueno. Es que es muy lindo el estudio. Además, fíjate con lo lindo que esté el día y nosotros le estamos pasando genial acá adentro. Y nosotros. Nosotras. Sí, aquí desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero, transmitiendo en vivo desde Radio Estación Sur 91.7. No nos queremos ir, pero nos tenemos que ir. ¿Qué se le va a hacer? Gracias a los que se prendieron, ¿no? A los que se prendieron hoy, a las que se prenden desde los inicios del programa, hace un par de semanas atrás, a los que se han embarcado, los que se siguen embarcando, los invitamos a que nos sigan escuchando, porque hacemos esto para la gente que nos escucha, ¿no? Y esto, como el otro día hablábamos con Male de un poco el latiguillo que tengo yo para cerrar los bloques, y les digo que nos sigan acompañando en esto que se llama La Hoguera y que los esperamos el próximo sábado a las 14. Another night. Estás escuchando Radio Estación Sur 91.7. 10 años de comunicación popular.